en la Junta de Andalucía y el relevo tiene que ser un relevo andaluz. Cuando un equipo de fútbol está clasificado el último, ¿qué hacen? Cesar al entrenador. Ahora mismo Andalucía está la última en todos los parámetros económicos, no solo a nivel del Estado, sino a nivel europeo. Palabras, fragmento de esa intervención en el día de ayer en ese acto público del partido.